Hace algunos años se conformó la Red de Géneros y Diversidad en Ciudad Oculta, integrada por referentes de distintas organizaciones sociales y políticas para trabajar distintas temáticas de género. La misma fue tomando mucha fuerza producto del trabajo y compromiso de quienes conforman la red y luchan por igualdad en un barrio donde hay muchas necesidades. Hoy la red trascendió fronteras del barrio y llega a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Hablamos con Noelia Vega, quien nos cuenta más detalles. Hoy la Red de Géneros y Diversidad de Ciudad Oculta se juntó en la legislatura porteña con legisladoras asesoras del Frente de Todos y con comuneras de la Comuna 8, junto a gran parte de la red de diferentes organizaciones para empezar a trabajar el proyecto de declaración de interés de la Red de Géneros y Diversidad de Ciudad Oculta. Es imprescindible este reconocimiento que también va a marcar un precedente y va a potenciar el trabajo de esta red e incentivar a otros barrios de la capital o de cualquier punto del país a organizarse y luchar por más derechos e igualdad. Es imprescindible el reconocimiento del trabajo de esta red y nos parece que a través de este reconocimiento se visibiliza las problemáticas de géneros y diversidades que existen en nuestro barrio en el que vivimos y militamos siempre. Así que ahora a trabajar y llegar al objetivo que se pueda firmar por todas las fuerzas que componen la legislatura porteña. Para Informativo Farco, informó Radio La Milagrosa, desde la República de Mataderos, Capital Federal.